y vamos bien. Saludos también a los compañeros del chat que ya están por acá y esperamos sus opiniones. A Molotov, a Gloriamblo, a Soquito, a Tlahuali Luno, a Katy, a Mona Lisa, a José Cruz, a Economicista. Saludos para todos, buenos días a Gloriamblo, saludos a Nesa, a los compañeros de Nesa también. Y bien, otro que va bien y con muchas ganas de seguir recorriendo el territorio nacional es sin duda el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que está, les digo, recorriendo el país de cabo a rabo, no anda del tingo al tango, apoyando a los candidatos de Morena. Recuerden que este 5 de junio vamos a elecciones, ¿no? Estamos contentos porque al parecer algunos compañeros van muy, muy bien y podremos hablar quizá, ¿no?, de que vamos a tener una gubernatura o dos gubernaturas para Morena. Andrés Manuel estuvo en Quintana Roo, ¿no?, en donde dijo que la guerra emprendida por la mafia del poder en contra del partido político Morena, de nuestro partido, es porque le tiene mucho miedo al pueblo de Quintana Roo, le tienen mucho miedo a Morena. En Morena tenemos como candidato en Quintana Roo, que también va súper bien, al doctor Peck. Él dijo que al preguntarle a los reporteros su opinión sobre lo declarado por el candidato PAN-PRD Carlos Joaquín Caldwell, ¿no?, donde pide que voten por su alianza y no por Morena, el presidente del CEN de Morena respondió que Carlos Joaquín es un reverendo ladrón y el candidato del PRI, Mauricio Góngora, es un ratero, ¿no?, y recomendó que no voten por los corruptos, que no voten por el PRI o por el PAN, que es lo mismo, es la misma gata nada más que revolcada. Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que solo Morena es el único partido del pueblo y para el pueblo, independientemente de la mafia del poder, aunque no les guste, pero dice que no le importa. Él siempre dice lo que piensa porque su pecho no es bodega. Aseguró que Morena va bien porque la gente está despertando y se da cuenta que Morena es la única opción para cambiar la situación del país, y como prueba es que en las encuestas que se hacen a nivel nacional, Morena va en primer lugar en las preferencias electorales. PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, El Verde, Nueva Alianza, le dice Nueva Tranza, ¿no?, son puros partidos paleros, alcahuetes de la mafia del poder. Señaló al decir que así como en Veracruz y Quintana Roo, los potentados tienen al PRI y al PAN. Esto fue en Quintana Roo, donde estuvo acompañando al doctor Peck, el candidato de Morena, y también esta semana pues le va a seguir dando, ¿no? ¡Qué aguante tiene! De verdad que a mí me sorprende mucho el aguante, la fortaleza de Andrés Manuel para estas cosas. Nosotros luego nos tocaban 2-3 actos el mismo día con él, y ya cuando acababa el primero ya estábamos al borde de tirar la toalla, y él siempre entero, siempre íntegro, ¿no? Y esta semana Andrés Manuel tiene la siguiente agenda. Hay que tomar nota, ¿no?, para que los que se puedan lanzar, pues se lance, y si no, pues por lo menos nos ayuden a difundir. Recuerden que tenemos que romper nosotros el cerco informativo, ¿no?, ayudarnos, porque Andrés Manuel en sus visitas ayuda mucho a la organización, ¿no?, ayuda mucho a incrementar el número de afiliados, ayuda mucho a contactar a gente que quiere ayudar, ayuda mucho a personas que trabajen para Morena y con Morena. Entonces, pues a difundirlo, ¿no?, a difundir la gira, a ayudarnos, y sobre todo también pues ayudar a que la gente se informe. Andrés Manuel es una de las personas más informadas que tiene este país, siempre tiene los pelos de la burra en la mano, ¿no?, y además está padre porque yo nunca lo he visto que lo saquen de sus casillas, pero en fin. Andrés Manuel López Obrador, del 22 al 28 de mayo, va a encabezar asambleas informativas en Quintana Roo, en Hidalgo, en Oaxaca y en la Ciudad de México, bajo el siguiente calendario. El martes 24 de mayo, en Hidalgo, a las 11 de la mañana en Omitlán de Juárez, a la 1:30 en Acatlán y a las 6 de la tarde en Tulancingo. Esto es mañana. Mañana en Hidalgo, 11 de la mañana en Omitlán de Juárez, 1:30 en Acatlán y 6 de la tarde en Tulancingo. El miércoles 25 de mayo vuelve a estar en Hidalgo, a las 11 de la mañana en Huehuetla, a la 1:30 en Tututepec y a las 5 de la tarde en Tenango de Doria. El jueves 26 de mayo sigue en Hidalgo, a las 11 de la mañana en Agua Blanca, a la 1 de la tarde en Metepec y a las 4:30 en Acaxochitlán, perdón, a las 4:30 en Acaxochitlán el jueves 26. Viernes 27 de mayo en Pachuca a las 11 de la mañana, Pachuca Hidalgo, y de ahí se va a Oaxaca a las 5 de la tarde, va a estar en la capital en Oaxaca, Oaxaca. El sábado 28 de mayo está a las 11 de la mañana en Cancún, Quintana Roo, y a las 6 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en el cierre de campaña de los candidatos y candidatas de Morena a la Asamblea Constituyente. Entonces, bueno, pues yo creo que al DF muchos estarán por ahí, ¿no? Muchos estaremos por ahí. Entonces, se las repito, a las 6 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas, el sábado 28 de mayo en la Ciudad de México. Cierra esta parte de la gira, yo creo que va a seguir recorriendo después, ¿no? Le quedan estados Veracruz, le queda Zacatecas, va a estar yo creo que en todos lados. Pero bueno, pues esta es la gira para esta semana y esperamos que los que se puedan lanzar a los eventos lo hagan y los que no, pues les digo, nos ayuden a difundir los recorridos de Andrés Manuel López Obrador en el país. Que vayan a las asambleas, les digo, las asambleas son muy útiles, tanto organizativamente como para informarnos todos y todas, ¿no? Yo, por ejemplo, les comentaba en alguna ocasión que el tema del avión, pues lo escuché una vez en la asamblea de Andrés Manuel, ¿no? Cuando él decía y preguntaba que si en honor en la verdad alguien sabía del avión de Peña Nieto, ¿no? Y y pues ahí fue la manera donde nos enteramos que ese avión existía, porque los medios de comunicación pues no salían, y fue a través de esa ¿cómo se le puede decir? De esa avanzada que dio de nota que le empezaron a sacar en los medios, ¿no? Y ya el avión pues se volvió como algo de más difusión, pero pues previamente no. Y bueno, también lo del avión, pues hay que ver lo que le decía Obama, ¿no? Que Obama quiere comprar un avión y pues ya le dijo que se esperara porque en el 2018 lo vamos a vender y va a estar casi nuevecito. Entonces, eso es lo que está haciendo Andrés Manuel, recorriendo el país, informando a la gente y apoyando a los candidatos y candidatas de Morena, a las gubernaturas, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales y a las alcaldías. Y bueno, un proceso electoral que va a culminar el 5 de junio con el voto razonado de todos y todas, y vamos a votar por Morena. Morena es la única oposición, Morena es la esperanza de México. Y hablando del proceso electoral, fíjense que les voy a compartir un artículo que aparece en la revista Proceso de esta semana, Proceso, el semanario que fundó nuestro admirado y recordado siempre Julio Scherer García, ¿no? Y bueno, el artículo se llama El PRI tambaleante ante el 7 de junio, es un artículo de José Gil Olmos, ¿no? Y dice que especialistas en la medición de preferencias electorales consideran que los comicios del próximo 5 de junio muestran un panorama complicado para el PRI, que gobierna 9 de las 12 entidades en disputa. Lo atribuyen a los escándalos de corrupción, a la crisis económica y a la baja aprobación de Peña Nieto. El propio dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, reconoce que enfrentará una de las elecciones más difíciles, entre otra cosa porque sacrificaron la popularidad por unas reformas cuyos resultados aún no se advierten, ¿no? Esto es en la introducción del artículo y después dice... Les digo que es un artículo de José Gil Olmos para Proceso que se llama El PRI tambaleante ante el 7 de junio. Dice que en agosto de 2015, Manlio Fabio Beltrones llegó a la dirigencia del PRI, a la dirigencia nacional, con tanto apoyo interno como hacía tiempo no tenía un presidente de ese partido. En el arranque de su gestión, sus primeras victorias electorales en Colima y Sonora, su tierra, le dieron más fuerza, y aunque hoy dice que no aspira a la candidatura presidencial, el resultado de las próximas elecciones para gobernador en 2 estados puede cambiar sus planes, aseguran encuestadores y expertos en procesos electorales. Beltrones afirma para Proceso, es una entrevista que le da Mario Fabio a Proceso, que en las elecciones del próximo 5 de junio lo que está en juego es conservar un país moderno o regresar al pasado. El sonorense reconoce que su partido enfrentará en 2 semanas una de sus elecciones más difíciles, Pues no obstante que el gobierno de Peña Nieto, el presidente de todos ustedes, obviamente, ha hecho las reformas que están transformando a México, todavía el nivel de aprecio a las mismas y su gobierno no han impactado favorablemente. Advierte que su partido, o sea, el PRI, tiene frente a sí un panorama electoral complicado y asegura hoy el presidente y su partido, responsablemente, sacrificaron su popularidad a cambio de las reformas que ayuden al país. Los resultados están a la vista, no obstante la crisis económica. México es una de las pocas economías emergentes que sigue creciendo con poca inflación y genera mayor número de empleos. Esa es nuestra apuesta, el futuro. Según el presidente nacional del PRI, su partido eligió a los mejores aspirantes para ganar el próximo 5 de junio las 12 gubernaturas en disputa y es el único competitivo en todo el país. En cuanto a sus aspiraciones como candidato presidencial en 2018, manifiesta, un presidente de un partido político solo ha de pensar en el futuro de la gobernabilidad y estabilidad política del país, no en su persona. Sin embargo, el sonorense podría tener un severo descalabro si los planes de ganar en la mayoría de los dos estados se caen el 5 de junio, arrastrando no solo sus proyectos, sino los de Peña Nieto, que de por sí ya están muy debilitados. En menos de un año, Beltrones se ha convertido en una figura clave para el reposicionamiento del PRI rumbo a la elección del 2018, señala Jorge Buendía, maestro y doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago, con estudios de maestría en gobierno comparado en la London School of Economics and Political Science. Director de la encuestadora Buendía y Laredo, reconoce que el liderazgo de Beltrones en el PRI y entre los gobernadores es innegable, por lo que es una pieza fundamental en las elecciones de este año y las que vienen. Eso, y haber acompañado de cerca a los candidatos, le da más fuerza. Por eso, sin duda, es un actor con peso en esta elección, que lo vieron en el año pasado en Colima y Sonora, donde fue responsable político de la victoria, pero hoy lo es más en todo el proceso electoral. Y como todos los líderes de los partidos, es un aspirante natural a la candidatura presidencial. Por eso el resultado de estas elecciones va a incidir en sus aspiraciones de manera lógica. La elección de junio entrante será la segunda que el PRI enfrente con Peña Nieto en la presidencia y Beltrones al frente del partido. Especialistas en procesos electorales y encuestadores consideran que el panorama para el priismo es adverso, pues estiman que ganarían solo 6 de las 12 gubernaturas y esto pondría a prueba tanto la aspiración presidencial del sonorense como la campaña de recuperación de imagen del jefe del Ejecutivo, que hasta ahora es la peor de un mandatario desde hace 20 años. Según Francisco Abundis, director de la encuestadora Parametría, en la próxima elección el priismo enfrentará un escenario complicado, con un voto fragmentado y el deterioro de la imagen de Peña Nieto y de algunos gobernadores, así como los escándalos de corrupción y el estancamiento de la economía nacional. Aunque considera que en estos comicios no se pone a prueba la figura presidencial, admite que Peña es un factor negativo para el PRI, pues el humor social en su contra es muy elevado. En marzo se registró el nivel más bajo de aprobación ciudadana hacia el presidente desde que se inició su mandato. Una encuesta del diario Reforma mostró un desplome del 34%, mientras que entre líderes de opinión descendió al 15%. En tanto, el Universal publica que Buendía y Laredo registra solo 32% de aprobación, hablando de Peña Nieto, y que el rechazo a su gestión creció de 51% a 56%, y que desde 1994 ningún presidente de la República tenía tanta popularidad. El 5 de junio se elegirán gobernadores en Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes. En Baja California se disputarán 5 presidencias municipales y el Congreso local, además de que se votará por los 60 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De acuerdo con los resultados de diversas encuestas, a 2 semanas de las votaciones, el panorama para el PRI no solo se ve halagüeño en 9 estados, solo Chihuahua, Hidalgo y Sinaloa parecen seguros. parecen seguros para el PRIismo. Todas las demás entidades tienen problemas. Actualmente el PRI gobierna en 9 de las entidades en disputa y se estima que tendrá dificultades para ganar en Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Oaxaca y Aguascalientes. En un diagnóstico interno sobre la evolución de las campañas de los 12 candidatos a gobernador del PRI, al que este semanario habla de proceso, tuvo acceso, ese partido muestra un panorama optimista que contrasta con el resultado de las encuestas mencionadas. En Aguascalientes, por ejemplo, el análisis priista sostiene que Lorena Martínez Sandoval, su candidata, ha remontado los 9 puntos de desventaja con que arrancó en la contienda frente al panista Martín Orozco Sandoval. Asegura que ahora el aspirante del PRI va 6 puntos arriba. Sin embargo, las últimas encuestas indican un empate técnico y se prevé una votación muy cerrada. En el caso de Chihuahua, el documento afirma que Enrique Serrano Escobar, candidato de la Alianza con el Verde, PANAL y PT, se encuentra arriba en las preferencias, incluso por encima del panista Javier Corral, hasta por 14 puntos. En Durango, el priista Esteban Villegas Villarreal está casi empatado con el panista José Rosa Saizpuro, que va en alianza con el PRD. Pero el PRI confía en que el apoyo de la senadora Leticia Herrera, que sepa Dios quién sea, será fundamental en la región de La Laguna, en particular en el municipio de Gómez Palacio, donde aquella, o sea, la senadora Leticia Herrera, aspira a la presidencia municipal. No obstante, y según la encuestadora Parametría, a finales de abril el candidato del PAN era más conocido y tenía una percepción más favorable que la del priista. En Hidalgo el PRI no ve problemas, pues su candidato Omar Fayad tendría una ventaja de 2 dígitos y se ha disciplinado con el exmandatario de la entidad. Obviamente se le olvidaron que en redes salió que lo habían corrido, ¿no? Y actual secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien ahora es mencionado como uno de los posibles aspirantes presidenciales del PRI en 2018. El revolucionario institucional también confía en obtener la victoria de Oaxaca en Oaxaca con Alejandro Murat, después de que los otros 6 precandidatos cumplieron su pacto de unidad. Señala que Murat va adelante, pero en las últimas semanas se ha desplegado una fuerte campaña en su contra, con acusaciones de comprar el voto con despensas y de ser el heredero del cacicazgo de su padre, el exgobernador José Murat, y obviamente los priistas que no hacen esas cosas como comprar el voto, pues están muy ofendidos, ¿no? En su diagnóstico sobre Oaxaca, el PRI advierte que su candidato aún tiene que sortear las dificultades de la parcialidad del gobierno del estado y los conflictos planteados por el gobierno magisterial. En Puebla, el PRI admite que las condiciones son totalmente adversas para su candidata Blanca Alcalá, que ha tenido que enfrentar todo un aparato al servicio del candidato del PAN, Tony Gali, que apoya al gobernador. El diagnóstico interno del PRI es que en esta entidad enfrenta una elección de Estado con sabotajes, campañas sucias, confiscación de propaganda y control de medios de parte del gobernador Moreno Valle. Bueno, es que aquí sí aplica eso de que León es de la misma condición. Asimismo, se le ha complicado la situación en Quintana Roo al candidato priista Mauricio Góngora Escalante, quien arrancó con una amplia ventaja frente a su excorrelicionario Carlos Manuel Joaquín González, respaldado por el PAN y el PRD. A pesar de eso, el PRI confía en su estructura partidista y en la campaña ras de suelo de su abanderado, que según las encuestas del PRI, lleva una ventaja de 6 puntos. Para el caso de Sinaloa, el PRI confía en que gane Quirino Ordaz Coppel, que venció resistencia y escepticismo inicial, pues era diputado del Verde. Las últimas encuestas de Mitofsky lo favorecen con una ventaja de 10 puntos sobre el partido, sobre Martín Heredia Lizárraga del PAN. Tamaulipas también se le ha complicado desde el principio al PRI, porque su candidato Baltasar Hinojosa llegó cuestionado por sus vínculos con los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. A pesar de eso, la última encuesta de Mitofsky, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, le lleva una ventaja de solo 3 puntos. De otras maneras, en su diagnóstico, el PRI asegura que Hinojosa va 7 puntos adelante y señala que el panista se relaciona con grupos armados vinculados a la delincuencia, por lo cual pretende atraer a los inconformes con Cabeza de Vaca para ampliar la ventaja. En su afán de descalificar al panista, el PRI trató de vincularlo con la columna armada general Pedro José Méndez, mediante una fotografía que en realidad era de las autodefensas de Michoacán. Además, el Centro de Investigación para el Desarrollo afirmó en un estudio reciente que en Tamaulipas la violencia también vota, y que en el actual proceso electoral la presencia de las organizaciones criminales limita el espectro de opciones políticas para los electores. El documento del PRI establece que en Tlaxcala tres candidatos se reparten la intención del voto, aunque en las últimas mediciones se ve una ventaja clara de la perredista Lorena Cuellar, pero los priistas prevén que al cierre de la contienda su candidato Marco Mena se impulsará con la estructura del partido para ganar la elección. Veracruz es uno de los estados donde el PRI ha puesto más intención para mantenerse en el poder. La pelea entre los Yunes, el candidato del PRI y del PAN, se ha recrudecido hasta llegar a los tribunales por una serie de acusaciones de corrupción, riqueza inexplicable, abusos sexuales y pederastía, que los tienen empantados en un empate técnico. En su diagnóstico, el PRI sostiene que los escándalos de propiedades millonarias y sus múltiples negativos han afectado a Miguel Ángel Yunes, que no tiene la simpatía de los electores del PAN y del PRD. Según los priistas, Héctor Yunes ha capitalizado la caída del candidato del PAN, pero las últimas encuestas señalan que el beneficiado de esta pelea ha sido Cuitláhuac García, de Morena, quien ha avanzado hasta 10 puntos en las encuestas en abril. El PRI pretende aprovechar esta fragmentación del voto para quitarle la simpatía al panista y consolidar su candidato mediante la movilización de la estructura. No obstante, el gobernador priista Javier Duarte sigue siendo un lastre por sus escándalos de corrupción, violación a los derechos humanos y los asesinatos de periodistas. Jorge Buendía afirma que para el PRI la elección en Veracruz es clave por el peso de esta entidad en el número de electores. Si ganan allá y en Oaxaca, indica, la percepción será que le fue bien en todo el proceso electoral, pese a las condiciones adversas en las que se encontraba. Mientras tanto, en Zacatecas, el PRI asegura que su candidato, en alianza con PRD y PANAL, Alejandro Tello Cristerna, aprovechó la factura del PRD y lleva una ventaja mínima de 3 puntos sobre el candidato de Morena, David Monreal, según la última encuesta de abril realizada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica. Sin embargo, en el mismo semanario Proceso aparece un artículo después, ¿no?, que dice que el PRI se empantana y Morena se fortalece en Zacatecas, ¿no?, y que las 2 semanas previas a la jornada electoral en Zacatecas colocan al PRI en una situación inesperadamente adversa, pues aunque el partido insiste en que su candidato a la gubernatura, Alejandro Tello, lleva la delantera, sus contrincantes de Morena muestran que su abanderado David Monreal gana más adeptos, incluso algunos del pulverizado PRD y del PT, en medio de posicionamientos. Un grupo de legisladores demandó a la PGR al mandatario saliente, Miguel Alonso Reyes, proclive a lujos a costas del erario, ¿no? Eso es lo que pasa en el panorama. Ahora, Beltrones dice que el director de la encuestadora Parametría, Francisco Abundis, que es maestro en política pública por la Universidad de Oxford y en asuntos internacionales por la de Columbia y candidato a doctor en ciencia política por la de Connecticut, observa que en estas elecciones el voto estará dividido, sobre todo en Tamaulipas y Veracruz. Si vemos los causales, el PRI se verá afectado por sus candidatos por la baja popularidad del presidente y de sus gobernadores. Le preguntan que si la corrupción es un fenómeno nuevo en las elecciones, tiene que ver con el caso de la Casa Blanca. Y él dice que sí hay una parte que es nacional, pero en lo local también los gobernadores y presidentes municipales tienen sus propios escándalos. Y Veracruz hay uno de los ejemplos más emblemáticos, ¿no? Esto es lo que comentan, ¿no? Y bueno, esto es lo que comentan alrededor del proceso electoral y del priismo, donde al parecer pues no la tiene tan fácil, ¿no? Qué bueno que la gente ya está despertando, que ya la gente se está dando cuenta que no podemos ir rumbo al despeñadero como estos tipos nos quieren llevar. Y en algunas partes nuestros compañeros candidatos han repuntado mucho, ¿no? Como es en Veracruz, en Zacatecas, en Oaxaca, también Salomón Jara va bien. Entonces, pues a seguir organizando, a seguir despertando conciencias, ¿no? A seguir difundiendo que Morena es la esperanza de México. Y pues bueno, vamos al chat a ver si hay algún comentario para terminar este bloque, ¿no? Bueno, dice por aquí Irán Principal, bueno, desde el principio,

Pues ya regresamos al programa, ya espero que les hayan gustado las rolitas de Ismael Serrano, seguramente sí, son geniales como para no gustarle a alguien. Y bueno, aquí en los comentarios del chat sobre lo que platicábamos antes de ir a música, que hablaban aquí Lord Eagle MX, ¿no?, que la mafia del poder pues no tiene candidato y que están frustrados, ¿no?, y que pretenden lanzar como candidato independiente a Jorge Castañeda Guzmán. Yo sí creo que van a reforzar la figura del candidato independiente, ¿no? De hecho, es algo que han venido haciendo desde últimas fechas. Y Irán Principal dice que Jorge Castañeda está muy quemado, que le van a dar alguna embajada o representación consular, pero que según él vea que a quien está favoreciendo es a Denise Dresser y a Margarita Zavala, y a los partidos bonsáis para quitarnos gente. Y después, saludos a Soquito también, que ya llegó. Lord Eagle dice que Dresser es un parásito y que la Márgara no tiene futuro políticamente, ella está por allá, y que está comentando lo que escribirán principal, que la mafia va a querer imponer a Jorge Castañeda, no les queda de otra, ¿no? Y y que si ya vimos a Cuitláhuac García bailando salsa, ay no, por favor, no me salgan con estas cosas, ¿no? Yo sí algo creo es que los candidatos de Morena pues tienen que ser más serios, ¿no? Ayer hubo debate y estuvo bien, entonces no quiero ver así con que bailando salsa, ¿no? Pero sí está claro que quieren reforzar las candidaturas independientes y lo que hablan ahí de los partidos bonsai. De hecho, nosotros en el Estado de México vamos a enfrentar el próximo año a un partido nuevo, a un partido local que se llama Virtud Ciudadana, ¿no? Y que todos los que participamos como observadores en sus asambleas nos dimos cuenta que es un partido satélite del PRI, ¿no? Lo comentábamos en muchas ocasiones, las mismas prácticas, ¿no?, para llevar a la gente a las asambleas. Y a nosotros nos tocó ver, en Coacalco le salió hasta la sexta vez, y luego la volvieron a hacer porque como se piden 200 personas, ¿no?, más o menos, para que tenga quórum la asamblea. Y la primera asamblea que hicieron, pues era un quórum como de 219. Entonces, cabía la posibilidad, ¿no?, de que la revisión, la asamblea se les cayera. Hacen otra asamblea, y ahí estuvimos nosotros, como observadores. Y esta es la situación genérica de nuestros compañeros que estuvimos como observadores de Morena, y la gente del PAN que estuvo también ahí cuidando, ¿no? Y era que eran partidos mantenidos fielmente por el PRI, o sea, eso era notorio. En Coacalco, por ejemplo, nosotros la última asamblea a la que fuimos, que ya fue la última que hicieron, afortunadamente, porque como quitaban tiempo, tenía cerca de 300, entre 300 y 500 personas, más o menos, ¿no? Y fue hecha en el auditorio municipal. Cuando termina la asamblea, todas las personas que estaban en el auditorio municipal en la asamblea se iban dirigiendo hacia el ayuntamiento. O sea, hicieron asambleas con trabajadores del ayuntamiento en Virtud Ciudadana, ¿no?, que para empezar el nombrecito ya con todo lo que hacen, pues de virtuoso no tiene nada, ¿no? Gente que no sabía ni a qué iba, de verdad, era penoso ver eso, ¿no? Y la verdad es que sí, que se sentía además también un orgullo muy grande por la manera en la que nosotros hicimos nuestras asambleas, ¿no? Pero, en fin, estos son los partidos a los que el PRI crea para tratar de dividir, porque obviamente hasta el nombre, ellos pertenecen a una asociación civil que se llamaba Virtud Radical, algo así, ¿no?, Movimiento Radical, y que se tratan de cambiar a Virtud Ciudadana, ahorita comentando lo que hacen de los partidos chiquitos, ¿no? Y entonces, a la gente cuando iba, no le decían que era un partido político, sino les decían que era una asociación civil que estaban platicando, ¿no?, del asunto. Y a nosotros nos tocó ver ese tipo de situaciones desde gente que decía que les daban despensas, dinero, tenis, ¿no? En algunos lados estaban dando pollos rostizados, una cosa horrible. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacan tantos recursos, no? Pues los recursos ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Y entonces sí es un orgullo haber formado parte de Morena en la parte fundacional, ¿no?, y haber ayudado a conseguir asambleas lo más limpias posibles, que fueron limpias nuestras asambleas, con gente que sabía, ¿no? Aquí nos tocaba ver algunos, ¿no?, que les decían, en las que no salían, ¿no?, es que estamos aquí para formar un partido político, y te decían, y la gente se volteaba, y a mí me tocó ver a una doña que decía, para eso me pidieron mi credencial de elector, este es un partido, pues yo ya me voy, ¿no? Y y van porque engañan, les dicen que es una asociación civil, no les comentan de qué es, ¿no? Y ya al final del camino, entonces sí ya les dicen que es un partido político, pero la gente no sabe qué onda, ¿no? Y y bueno, eso es lo que pasó por ahí, ¿no? De hecho, hubo un comentario de una de las chavitas que andaba ahí ayudando a organizar. Nosotros tenemos compañeros muy lindos, pero luego a veces como que pierden, ¿no? La cabeza, las trancas, ¿no? Que era algo que a lo mejor yo también quería decir, pero pues bueno, yo me callo. Que nos dicen que somos iguales, ¿no? Nosotros que buscamos lo mismo por diferentes vías, y un compañero sí le dice, no, nosotros somos gente seria, ¿no? Esto es una vacilada. Y la verdad es que eso parecía. Pues a eso nos estamos enfrentando, y solamente lo vamos a poder hacer con organización, con con trabajo, con convicción, y sabiendo que vamos a enfrentar a un monstruo, ¿no? Que es la mafia del poder, que tiene todos los recursos a su alcance, pero nosotros tenemos a la gente, tenemos a la gente del pueblo, tenemos organización, tenemos ideales, nos asiste la razón, entonces pues vamos a seguir trabajando y trabajar más duro, ¿no? Y bueno, por aquí dicen que el video está en YouTube, que sí es un buen salsero Cuitláhuac García, y que si con la que baile su novia está guapísima, pues habrá que ver el video, por lo menos para ver. Demian manda saludos. Lord Eagle dice que los candidatos no pueden ser puritanos, la salsa es un baile, puede que el video sea falso, pero ahí está en internet. No, yo no digo que no sea pecado, yo más bien lo que creo es que a veces se utilizan como esas cosas para arengar, ¿no? Y los nuestros no necesitan eso, son extraordinarios candidatos, ¿no? Y respetemos eso. Digo, yo no soy así como que tan fan, ¿no? No estoy tan de acuerdo, pues, ¿no? Siempre tengo así como la idea de que un candidato pues tiene que ser amable, pero serio, ¿no? O sea, no puede andar así, jajaja. Pero bueno, está padre, está chido, y qué bueno, ¿no? Digo, Cuitláhuac García es un extraordinario candidato, es un muy buen compañero, obviamente bailar no es pecado, ¿no? Yo digo que a lo mejor uno se queda a veces con esas imágenes de los candidatos de otros partidos, cantando y bailando y haciendo ¿cómo es? Mamarrachadas. Como mamarrachos, y pues bueno, es como que dices, ay no, los nuestros no. Pero no, obviamente Cuitláhuac García no está por ahí, ¿no? Hay que ver el video bailando. Yo creo que Cuitláhuac va a ganar la gubernatura, va a ser nuestro gobernador de Morena en Veracruz, y pues bueno, todo el apoyo para el compañero, ¿no? Y saludos de pito a nuestros compañeros del Estado de México que andan por allá, a Doña Vicky, ¿no? A Presiliano, a Luis Alfredo, a Agustín, a Sociologuito, que andan por allá trabajando y ayudando. Pero bueno, pues con esto terminamos los comentarios del chat. Ayer, siguiendo con frivolidades y trivialidades, se definió la final del fútbol mexicano, la cual va a ser entre Monterrey, que es propiedad del grupo Monterrey, que pertenece a la familia Garzazada, ¿no? Y el Pachuca de Jesús Martínez, ¿no? Por ahí dicen que anda asociado con Carlos Slim, pero bueno, no lo sabemos. Y que está bastante identificado con el panismo, ¿no? Dicen por ahí que andaba haciendo una fiesta para Margarita y para Josefina y para todas las mujeres panistas. Bueno. Y ayer, pues, esa va a ser la final, Monterrey contra Pachuca. Y ayer el partido de León versus Pachuca estuvo muy bueno. Y pues a ver quién gana la final, ¿no? A veces el fútbol pues no tiene la menor importancia en nuestras vidas, pero pues es un deporte muy popular y también como cultura popular hay que darle seguimiento. Y ya, pues ya después de eliminar el América, dice aquí mi padre que cualquiera puede ganar. Pero bueno, y también siguiendo con esto, ven que aquí tenemos en México una clase política que bien dice Andrés Manuel son faraones acomplejados, ¿no? Gente que cree que está por encima de todos y todas, y cuando la realidad los alcanzan, pues ya no saben qué hacer. Bueno, pues resulta que ayer hubo un concierto de una cantante que se llama Ana Gabriel, y tuvo como invitada a su primera dama, a la de ustedes, yo ya me deslindé de ella desde hace mucho tiempo, Angélica Rivera, ¿no? Entonces la presenta, ¿no? Y que le rechiflan, ¿no? Y pues la cantante la abucharon, ¿no? Entonces la cantante tuvo que cambiar de tema, y pues yo creo que la tal Angélica Rivera de Peña, de Castro y de todo lo adicionable, ¿no? Pues nunca se imaginó, ¿no? Que después de que las doñas la amaran por sus novelas, hoy sea un ser humano impresentable, donde quiera que van, salvo cuando son eventos controlados, ¿no? la abuchean, son tan impresentables como su señor marido, ¿no? Entonces, pues, qué pena por ella, ¿no? Y en la última de Faraones Acomplejados del día de hoy, fíjense que habría que buscarle como en las revistas, ¿no? Así, Faraones Acomplejados, edición de lunes, martes, miércoles, ¿no? Y yo creo que sacaríamos muchas notas al respecto en cualquier periódico. Bueno, este fin de semana hubo bodas en el Estado de México. Pues ustedes no sabían, yo me imagino que estaban muy preocupados por eso. Fueron las cuartas nupcias del exgobernador Arturo Montiel y el enlace entre el productor de Televisa, José Bastón, y la actriz hollywoodense Eva Longoria, y fueron celebradas este fin de semana, para lo cual movilizaron fuerzas policíacas federales y estatales para resguardar la seguridad y tranquilidad de los novios y convidados de la clase política, empresarial y la farándula. Ahora, Arturo Montiel tiene 72 años y se casó por la vía civil con la psicóloga Carla Lisset Cortés Treviño, de quien no dan la edad, pero seguramente es mucho menor que él, casi lo firmo, que en el 2015 se desempeñó como coordinadora de apoyo a las instancias de las mujeres en las instancias federativas, dependencia de la Secretaría de la Mujer en Michoacán, donde su salario ascendía a 230 mil pesos mensuales. Seguramente ella contribuyó con la boda, que se realizó en Misión del Fresno, un hotel exclusivo propiedad de Montiel Rojas, pues digo, ¿para qué rentamos si tenemos, no? Que está ubicado en Atlacomulco, que fue para 500 invitados de las clases política y empresarial, y el inmueble estuvo resguardado por elementos de la Policía Federal y Estatal, ¿no? Si alguien lo invitaron, de los que nos escuchan, pues que nos platiquen qué tal estuvo la boda. Y Arturo Montiel, pues ya saben todos que es el creador, mentor y demás de Enrique Peña Nieto. Entonces, si alguien lo invitaron a la boda, pues hay que nos platiquen cómo les fue, ¿no? Y en tanto, el pasado viernes, uniformados de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal, fueron asignados al resguardo de hoteles como el Santuario, Avándaro, Rodavento y Gran Misión en Valle de Bravo. En estos hoteles estuvieron hospedados personajes vinculados al mundo de la farándula, empresarios y políticos que asistieron a la boda entre José Bastón de Televisa y Eva Longoria, ¿no? Y también se ocuparon del blindaje de la residencia de Emilio Azcárraga Gallar, presidente de Televisa, ubicada en el número 184 de la costera Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca. Hubo 58,769 delitos registrados por el Secretariado Nacional, ¿no? Del Sistema Nacional del Estado de México, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril del 2016, el Estado de México se ubica a la cabeza en ilícitos en el país, seguido por la Ciudad de México, ¿no? Y pues obviamente no iban a permitir que estas bodas, que seguramente algún aporte van a tener para los mexiquenses, aún no sabemos cuáles, pero obviamente va a haber, porque seguramente, pues sí, ¿no? Digo, cuando alguien se casa, no sé, por lo menos va a haber felicidad para ellos cuatro mientras un rato, ¿no? Pues no podían dejar estas bodas a la buena de Dios, ¿no? Y entonces mandaron a la policía a cuidarlos. Obviamente la policía está para eso, para resguardar la seguridad, ¿no? De bodas, me imagino que debe de haber un reglamento que diga, cuando hay una boda ante alguien famoso se van a cuidarla, ¿no? Mientras la ciudadanía pues queda a merced de la delincuencia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió el fin de semana, y vamos a terminar este bloque con algo más agradable, que es Juan Carlos Monedero y su curso urgente de política para gente decente. En esta ocasión dice, los movimientos sociales guardianes del genoma democrático, ¿no? No está tan largo, así que nos da tiempo de leerlo todo el día de hoy. Dice, el surgimiento de movimientos asociativos alternativos a los partidos es una consecuencia y causa de la crisis de los partidos políticos, una crisis en la que llevan ya medio siglo y que, como ocurre con la crisis del capitalismo, parece que a quien más afecta es a los modelos alternativos. Basta mirar a Estados Unidos para ver que el sistema sigue funcionando, aunque más de la mitad de la población no vota en las elecciones. Puede afirmarse, sin embargo, que una nueva acción colectiva está en el horizonte, facilitada principalmente por las posibilidades que abren las redes sociales. ¿Cómo han ocupado los movimientos sociales lugares que antaño ocuparon en exclusiva los partidos? Las construcciones teóricas que explican el surgimiento de nuevos movimientos sociales enmarcan la acción colectiva en cuatro momentos. Uno, la vivencia o conocimiento por parte de los actores sociales de una situación de injusticia. Dos, la agencia, es decir, el papel de unos actores con la convicción de que la transformación social es posible a través del movimiento colectivo. Y tres, un antagonismo ideológico social entre nosotros. Entre unos otros, perdón, que quiere transformar y un ellos que quiere conservar. Cuatro, la apertura de una ventana de oportunidad que haga posible el trabajo político del movimiento. La noción de deliberación está íntimamente unida a los nuevos movimientos sociales, desde donde se han trasladado a la discusión política. No se trata tan solo de tomar una decisión, por ejemplo, a través de las formas de democracia directa, sino también, y casi de manera más relevante, de formas de deliberación a la búsqueda alternativa de alternativas. No puede ser de otra manera, pues la idea de deliberación implica una opinión pública informada, reflexiva y puesta a prueba a través de la propia discusión. Una opinión pública consciente de que el dar voz a los nuevos conflictos sociales está poniendo en la agenda política el calendario de la transformación social. El modelo clásico del centralismo democrático, desarrollado prácticamente por la totalidad de los partidos políticos, se basa en que la información fluye de abajo arriba, pero no se escucha, y las órdenes circulan de arriba abajo, y no pueden ser cuestionadas. Esta burocratización de la democracia no es válida en las nuevas sociedades reflexivas, las que reflexionan sobre lo que les sucede, y por lo tanto donde el peso de la tradición es menor. Estos nuevos actores se quieren sujetos, se sienten diferentes, no quieren ser encajonados en férreas envolturas conceptuales, organizativas o administrativas. Los movimientos sociales no son sustitutos de los partidos políticos, y difícilmente los partidos políticos ocuparán el lugar de los movimientos. El alejamiento entre unos y otros se explica en parte por el olvido del origen revolucionario de los partidos de masa, algo que ya fue denunciado por Walter Benjamin en el caso de los parlamentos, lo que colaboraba a su degradación, pero también porque la necesidad de estructuras estables y especializadas desemboca en condicionamientos orgánicos que difícilmente pueden ser satisfechos por los movimientos sociales. Las características de los movimientos sociales nos ayudan a entender la necesaria cohabitación entre estas dos formas de participación política. Uno, expresan los déficits políticos estructurales que no son reconocidos o que son ignorados por los canales políticos institucionales. Dos, son una peculiar representación de intereses, ya que se preocupan de los sectores sociales discriminados o perjudicados, que por lo común no acuden al circuito electoral y por tanto no aportan valor cuantitativo a los partidos. Tres, son un contrapoder frente a las fuerzas sociales y políticas establecidas, con frecuencia parapetadas detrás de unos medios de comunicación que forman parte del sistema. Al tener poco que perder, actúan como fuerza política, con una capacidad crítica ausente en los demás actores políticos. Cuatro, con frecuencia proponen soluciones imaginativas para problemas bloqueados por las respuestas tradicionales. En este sentido, fungen como taller de materiales de futuro, como ocurrió con la abolición de la esclavitud, el voto de la mujer, la jornada de 8 horas o el respeto a la naturaleza. 5. Los movimientos son un campo de prueba y de aprendizaje de la praxis democrática, al margen de las capacidades, jerarquías, estatus, presiones, etcétera, a las que sí están sometidos los partidos. El voto o las asociaciones en sus clientes, es decir, apuestan más por las causas que por las organizaciones. Y 6. Aportan la posibilidad de crear públicos globales y una deliberación transnacional capaces a su vez de politizar una emergente sociedad civil global. Buscando un símil expresivo, utilizado por Tomás Rodríguez Villasante, podemos decir que los movimientos sociales son la proteína de la sociedad política. Esta proteína, conocida como el guardián del genoma, es la encargada de la apoptosis o suicidio celular. Su tarea consiste en identificar los caminos no adaptativos de las células, eliminándolas cuando detectan una anomalía. Su ausencia o mutación genera necrosis y malformaciones. El ADN acumula lesiones graves cuando esta proteína no opera. Un P53, el nombre de la proteína, defectuoso, puede permitir que las células anormales se repliquen, dando por resultado cáncer. Por el contrario, su presencia y funcionamiento correcto detiene la degeneración del ciclo celular. Su función no es sustituir a la célula, sino impedir la metástasis que se genera cuando cualquier órgano, pretende ignorar los límites que le obliga al conjunto, habiéndose demostrado que los partidos políticos son organizaciones que tienen invasiones cancerígenas, la articulación de estos anticuerpos externos o sensibilizadores se torna urgente. Hoy ya no hay razones para aceptar resignados ningún cáncer. Pues esto es lo que dice Juan Carlos Monedero, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si hay algo más en el chat, y si no vamos a música. Se me acaba de poner el micrófono, qué vergüenza. Pero bueno, a ver si hay aquí algo en el chat. Yo supongo que sí. Dice que... bueno, dice que Dr. Eagle, que también le da su apoyo a Cuitláhuac, que esta semana va a estar muy ocupado yendo casa por casa y también en internet apoyando a Cuitláhuac. Muy bien. Dice aquí que la gaviota, se ríen, que la gaviota se compró una casa blanca con salario de Televisa. Imagínate todos los empleados de Televisa con casas blancas. Hasta allí, dice que hasta él querría ser empleado de Televisa, aunque sea de barrendero. Pero yo creo que no se rebajaría tanto grado. Pues esto es lo que hay en el chat. Vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Soy David Monreal. Te invito a formar parte de la transformación que Zacatecas necesita. Combatiremos la corrupción. Lucharemos por empleos dignos y bien pagados. Recuperaremos la tranquilidad. Zacatecas merece mejor suerte y mejor futuro. Amigas, amigos de Zacatecas, apoyen a David Monreal. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Así lo sentí.